las mujeres de la fiesta tienen que bailar conmigo. La verdad, soy buen amigo y no me meto con nadie, pero aseguro se acaba el baile si todas no bailan conmigo. Pero aseguro se acaba el baile si todas no bailan conmigo. Caramba. Todas las mujeres de la fiesta tienen que bailar conmigo. Todas las mujeres de la fiesta tienen que bailar conmigo. Oigan bien lo que les digo, no es que yo sea cañonero, pues yo lo único que quiero que todas bailen conmigo. Pues yo lo único que quiero que todas bailen conmigo.